se te dejó, por eso vienes, te equivocaste. Ahora que quieres, no se juega con el fuego, pues te quema la confianza, ni se tira por el suelo. Lo que ahora te hace falta, y ahora te falta te hace falta, y ahora te falta más.